adelante en esta jornada de miércoles en la FM 88.1. Les recuerdo a ustedes que, por supuesto, se pueden ir contactando a través del 2226-5147-43 mediante el WhatsApp, también a través de las redes sociales, por supuesto, y compartir juntos estas jornadas que son, por supuesto, muy especiales, que son atípicas, pero que tenemos que afrontar con responsabilidad, con compromiso, y nos permite también tomar nota y dar cuenta de que formamos parte de una comunidad, que al margen de que, como el otro día decía una profesional, estamos hechos para sociabilizar, también tenemos un compromiso en esa sociedad. Y ese compromiso y esa responsabilidad hoy es quedarnos en casa. Es cierto también que hay aspectos que merecen por lo menos ser puestos en consideración y que hay especialistas, aquellos que se proponen ver un poco más allá. Cuando digo ver un poco más allá, a partir de la información y de la preparación a la que han accedido y de las virtudes también en el aspecto espiritual, ¿por qué no? Saludar a un amigo que está del otro lado, el señor Guadamiani, que realizó un escrito en torno al coronavirus, pero se centralizó puntualmente en lo que hace al COVID-19. Y a partir de allí, desde su condición de numerólogo, dio una serie de ideas desde la numerología, qué se puede decir con respecto a esto. Y antes de saludarlo, leo lo que planteó, ¿no? Hablemos un poco del número del virus. El 19 es uno de los karmas en la numerología. El de las cosas insólitas, como que tengas plata, no estés enfermo y te tengas que quedar en tu casa aislado. El karma se activa en personas intolerantes, manipuladoras y egoístas que pretenden cambiar a los demás y no a sí mismos. La solución a este karma, o sea el dharma, es ser cooperativo, altruista, tolerante y no pretender cambiar a los demás o dejarse de lado para controlar una situación. Reflexionalo, tiempo nos sobra en este momento. Así cuando salgamos de esto, seremos todos mejores personas. Bueno, esto escribió Ova el 21, en relación a su condición de numerólogo, por supuesto, y jugando digo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Con el 19, con el COVID-19. Maestro, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan todos los chicos ahí? Saludo a los oyentes. Bien, acá estamos. Me imagino que te habrán vuelto loco, ¿no? Mensajes, llamados y demás, gente que te consulta con respecto a todo esto que está aconteciendo y ocurriendo, y ni hablar cuando vos diste allí alguna señal, alguna puntita, alguna pista desde la numerología con respecto a esto. Sí, la verdad que sí, hablamos mucho con uno, sigue atendiendo, o sea, todo por videochat, pero sí hay muchas consultas de lo que pasa. Me parece muy bien cómo encaraste el tema y cómo lo vienen manejando ustedes, porque ustedes están haciendo la información, la realidad, lo real, lo que está pasando. Después tienen una información política, ¿no? Tenemos un Estado, una política, las cosas que van desde la política. Y después hablaste con una profesional de la salud, con una psicóloga. Así que ahora le pondríamos la parte esotérica, digamos, ¿no? Claro. Un poco espirituales somos todos, tanto el político como la profesional de la salud, como yo que voy a hablar a través de lo que es la numerología. Así que es poder tomar esto como un todo, ¿viste? Porque si no, empiezan todas las divisiones acá, ¿viste? En estos momentos de crisis, cada uno en su despelote, ¿viste? Y este te dice porque tal cosa, porque tal otra, que un poco de esa intolerancia es lo que se empieza a ver. Entonces, yo haría un análisis desde lo que hacen los números específicamente, de ver, por ejemplo, qué le toca a cada uno, ¿no? Ver el año universal, el año que tiene la Argentina, y después desarrollar un poco cómo es ese famoso karma 19, porque ese virus está diciendo algo, y cuando escuchen lo que les digo van a decir, ah, mierda, sí, es así, es tal cual, ¿viste? Hace ruido. Así que si te parece, me gustaría arrancar por lo que pide el Año Universal. Claro, digamos, para aquel que está del otro lado y no se engancha siempre y hoy está prendido a la radio porque también tiene otras obligaciones y compromisos que ni más ni menos que estar en casa, entonces dice, bueno, engancho la radio. Cuando hablamos del Año Universal, decimos, a ver, estos son los números para el mundo. Claro, el mundo tiene un año 2020, entonces uh-huh. En numerología eso significa algo, ¿no? Hay un mundo, o sea, ¿qué significa el año? Tanto para las personas, que cada una tiene su número según el día que nació, algunos repiten, otros no, tiene como una tendencia el año, bueno, el año te pide tal cosa, ¿viste? Con uh-huh. tus herramientas, tus capacidades, con el libre albedrío de hacer lo que vos quieras, pero utilizando esas herramientas para ir con la tendencia del año. Los números no son ni buenos ni malos, hay decisiones positivas y negativas y así es como nos va la vida, ¿no? Entonces, como es para el mundo, el mundo es un año 2020, o sea, tenemos un 4 de 2.20, o sea, de dos números 2 que habla de la cooperación, que habla de la armonía, de la pacificación y de armar buenos puentes y sociedades, ¿no? La calma sería, tener tacto y diplomacia en las acciones, como para que se ordene todo esto. O sea, eso sería lo positivo. El negativo del número 2 es sentirse abandonados, es ladrarse como un perro, ¿no? Es disociarse. Y el 4 negativo sería el encierro. Entonces te agarra un año 4 negativo y es como que rascás el asfalto, ¿viste? Claro. Y no saca nada y te quedan todas las uñas rotas, ¿viste? Uh-huh. Sale sangre de los dedos. Porque lo que está pidiendo al mundo es un orden. Que haya un orden, ustedes lo pueden analizar desde la política, uh-huh. cada uno con su ideología, yo también tengo mi idea, y después lo pueden analizar desde como hablaste con la psicóloga, en tiempos de aislamiento, qué se hace, como en este ordenar, la gente empieza a encontrar fotos viejas, empieza a pintar cosas en la casa, arregla el jardín, acomoda una habitación, se conecta con el otro, se da cuenta de que empieza a valorar un montón de cosas que tiene que no le daba bolilla, otros se dan cuenta que lo que tienen lo estaban tapando porque se iban a trabajar, porque estaban afuera y ya no lo quieren más, y estarán pensando cuando salen del aislamiento en terminar eso y hacer un cambio radical. O sea, todas esas cosas te lo va a explicar, seguramente lo explicó muy bien la profesional de la salud. Ahora, mirá lo que sería la numerología, supongamos que el mundo es una persona, ¿viste? Sí. Entonces, ¿te acuerdas del año 4? Lo primero que te habla es del trabajo y de la practicidad, ¿no? Uh-huh. Esto sería en positivo. Entonces te dice que un año 4, durante este año, toda la situación está enfocada al trabajo, ¿no? El positivo. El que uno tiene que cuidar, que tiene que tratar de observar una actitud ordenada, de ser precavido, ser honrado, ¿no? Fíjate que lo que se ve, gente que te aumenta, alcohol que no encontrás, uh-huh. ¿viste? Hay gente que esconde la doméstica dentro del baúl, ¿viste? Sí, claro, la ventaja, la ventajita. ¿Viste? Fíjate, dice, es muy importante el evitar hacer gastos superfluos, o sea, comprar lo justo y necesario, uh-huh. ¿no? Aprender a escuchar, porque esos dos te están diciendo que tengas calma, los dos del 2020, ¿no? Te dice, aprender a escuchar. Entonces te están diciendo que son 15 días, a lo sumo 20, después a lo último cuando cerremos la nota yo te puedo decir desde mi intuición y la predicción de cuando veo que esto puede llegar a calmarse o a terminarse, ¿viste? Ah, dale. Pero si te están hablando de 14 días, 20 días, no comprés para dos meses, claro. ¿Entendés? O sea, dentro de las posibilidades. Entonces te están diciendo que seas precavido en esas cosas y que no hagas gastos de más, tanto el que tiene como el que no tiene, ¿viste? Porque si no, uno va a tener apremio y limitaciones. Por ahí no el que se lleva los dos changos, pero sí el otro que fue a comprar, que no lo va a encontrar las cosas. Ahora yo digo, ¿sí? Perdón la interrupción. Sí, sí. Vos reflejaste desde la numerología lo que pedía para el mundo, cómo el mundo se tenía que comportar. Y a mí me da la impresión, y esto no sé si es bueno o malo, pero creo que es lo que es, y vos estás para aclararlo, que esto que pedía para el mundo es lo que en algún punto está realizando la Argentina. Es que la Argentina es parte del mundo, y ahora vamos a ver qué es el año de Argentina. O sea, ahí tenemos que sumar el año que tiene Argentina, que está transitando, que es uh-huh. un año 11, que no es el mismo año que el mundo, y a su vez el año del mundo, porque uh-huh. está dentro del mundo. Entonces tiene una doble labor Argentina, tiene que transitar su año personal, su año 11 y tiene que aparte ir en coherencia con lo que está pidiendo el mundo. ¿Me explico? Sí. Entonces termino con ese año mundial. Dale. Entonces dice, y lo que te dice que te va a dar la oportunidad de desarrollar tus ideas, las cuales tienen que ser prácticas. O sea, lo que está diciendo al nivel global, que es un año para ordenarse en todos los aspectos, en aspectos físicos, en aspectos mentales, emocionales, espirituales, comerciales, ¿no? Uh-huh. Hay una guerra acá entre China, Rusia, Estados Unidos, Israel, Inglaterra, Europa por el otro lado, la iglesia, bueno, sabemos, ustedes lo van a desarrollar mejor que yo a eso. Entonces hay como que ordenarse en todo, el capitalismo ultranza, el Estado, un montón de cosas. Dice, y habla que el presupuesto económico va a ser uno de los puntos de mayor importancia en este periodo. Entonces están todos priorizando. ¿Qué priorizamos? La economía. Entonces hay países que priorizan la economía y se les muere la gente, ¿no? Uh-huh. Otros que priorizan la gente y se les muere la economía. Uh-huh. Entonces ahí estamos. O sea, priorizar ese periodo para que el trabajo dé sus frutos. Y como todo trabajo, uno trabaja primero y después obtiene la ganancia, ¿no? Entonces es que conviene hacer un análisis antes de sumar esa práctica, ¿no? En lo que uno está haciendo. Y por el contrario, el número negativo del mundo, de ese 4, es el desorden, ¿no? El no analizar a fondo las situaciones, tanto económicas o espirituales, ¿no? Y las inversiones que pueden producirse, porque si no puede haber limitaciones y grandes pérdidas. Entonces, si uno actúa positivamente, el trabajo va a ser constructivo. Y cuando hablamos de trabajo, no hablamos de plata. Hagamos un trabajo como país, como sociedad. Vos que querés tener un país para 4, para 5, para todos tu, para toda la gente que está en el país, ¿qué te importa? Que se sabe la empresa, que se sabe la gente. Bueno, todo eso el mundo lo está padeciendo, podemos decir, ¿no? Entonces, eso a nivel mundial. Obviamente nosotros tenemos que ordenar eso. Ahora vamos a ver qué nos pide a nosotros como argentinos, ¿no? Dale. ¿Qué año está transitando Argentina? Y Argentina está transitando un año 11, que es un número maestro. Ajá. Y que la clave del 11, vos lo sabés porque vos viniste a hacer ese número, ¿no? Así que te vas a sentir, por ahí algunos se van a sentir identificados. Dice, son la inspiración, ¿no? Y las pruebas y la iluminación. Dato importante, dentro de ese orden que tenemos que hacer. Entonces, uh-huh, como ese es un número súper exigente, que va a exigir mucho tanto a la Argentina como a los dirigentes, como a las personas y a los habitantes de la Argentina, pero que también te va a ofrecer grandes recompensas o logros, siempre y cuando uno lo pueda utilizar el potencial que implica esta vibración. Porque al ser un número maestro es exigente, pero te da muchísimo. Te dice, soltemos todo tipo de miserias. Dejémonos de mirar el ombligo, basta de mirar la mierda de lo que nos pasó, que si derecha, que si izquierda, que radicales, que peronista, que esto, que el otro, dejémonos de joder, ¿viste? Soltemos todas ese tipo de cargas, ¿viste? Y vayamos sobre los deseos que tenemos, ¿viste? Es como que te pide trascendencia, uh-huh, esto, ¿no? Y hay experiencias emocionales muy fuertes que, y uno si no vibra como ese número 11, conectándose realmente del espíritu, bueno, puede ser un 12 negativo y esto va a tener situaciones emocionales fuertes, donde sobre todo en vez de haber uniones, haya desuniones, ¿no? Y esto genere muchísima tensión, ¿estamos? Entonces, puede que durante este año la gente que habita en Argentina, pero sobre todo sus líderes, tengan como que se adelanten a la jugada, ¿viste? Ajá. Como que confíen en esa intuición y en esa iluminación. Y yo no hablo solamente del presidente, sino de que una oposición que también tenga ese tipo de iluminación va a estar por encima de cualquier tipo de grieta y va a colaborar y va a ser tan importante como el que dirige. ¿Se entiende, no? Eso pide el año para la Argentina y es, en cierta medida, lo que está ocurriendo en positivo, al margen de todo esto que está aconteciendo que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Claro, porque va a estar muy, muy, muy, muy en vibración del 11, todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, eso significa que hay situaciones donde uno puede desarrollar toda la intuición y adelantarse a la jugada, o puede terminar en tensión y desorden. El negativo de esto sería el tensión y desorden en el cuerpo físico, en el mental, en el emocional, ¿no? Entonces, es importante que mientras uno esté acá, rodearse de que leer, hacer ejercicio, todo lo que uno pueda hacer en casa, que uno, viste, como ve que uno sube videos que está entrenando, a veces uno se ríe porque dice no entrenen tanto porque no estaban haciendo nada, ahora todos entrenan, a ver si le da, viste, se le caga el ciático, viste, uno se ríe con eso, pero está pidiendo eso. Entonces, si Argentina va, yo creo que Argentina, y esto es predicción, ¿no? Es mía, me pueden creer o no, está moviéndose, está dos pasos adelante. Llamale que estamos copiando y pegando de lo que está de lo que está pasando afuera, y pegamos en el sentido de buscar mejores soluciones, ¿no? Entonces es como que se están anticipando, uno ve cómo se están armando hospitales, camas en un montón de lugares, porque esto va a venir, está claro, ¿no? Claro. Que el pico va a venir. Exacto. Entonces, yo en mi predicción siento que se están haciendo las cosas, se están dando un paso adelante, tenemos que colaborar nosotros, y ahora vamos a ir al 19 de la intolerancia, el karma realmente es lo que nos dice el virus, para que se nos afecta a todos, ¿no? Como para... Yo creo que Argentina va a ser uno de los países, pero lo vamos a ver en el tiempo. ¿Te acordás cuando hicimos la predicción de Argentina? Yo te dije que era del mundo y Argentina, que era un año de... Algo de esto hablamos, ¿viste? Hasta vaticinamos que podía haber una comunicación o una llegada después que termine todo esto del Papa, ¿viste? Sí. Algo de eso se había, lo dijimos como predicción. Sí. Y lo que digo es que vas a ver que en el tiempo, y bueno, yo voy a seguir estando con ustedes, uh-huh. Argentina va a ser de los países de la región que menos muertos va a tener, pero va a tener muertos. Pero menos. De hecho, hoy se han confirmado que ya son 8 los fallecidos. Bueno, 8 los fallecidos con no sé cuántos infectados. 387. ¿Cuántos? 387. Bueno, 387. Y uno dice, es un número que no llega. Ahora, podemos terminar, si vos terminás tu país con 3.000 infectados, cuando uh-huh. termine todo esto, yo creo que lo firmás hoy. Sí, claro. ¿Entendés? Sí. Si lográs tener 3.000 infectados y bajar el nivel de muertos, y me parece que por ahí... Sería la cantidad de muertos que tiene España, 3.400. Claro, vos los tendrías en infectados con menos porcentaje por la cantidad de habitantes que tenés de muertos. Porque se habla de que fallece el 3% de los infectados. Bueno, entonces tendrías, no sé, ¿cuánto sería? 3x3, ¿cuánto serían del 3%? El 3% sería 30 y pico de personas, 30%. Bueno, qué sé yo, no sé. Es complejo hablar de porque estamos hablando de la muerte, pero claro, y aparte es muy difícil sacar eso. Lo que sí yo te puedo decir es que si vos lográs tener 3.000 infectados, hiciste las cosas casi excelentes, te diría, viste, con el nivel de porcentaje de gente que muera por la cantidad de gente que tenemos en el país, y obviamente al que le tocó un ser querido puede escuchar esto y decir se van todos a cagar. Claro. Pero bueno, esta también es la parte de soltar y la parte espiritual que tiene esto, ¿no? Pero me parece que ese es el punto. Y yendo a lo que es el COVID-19, ¿no? Y hablando de la numerología, sí. Digo, viste, justo el número, digo, mira, este es un karma, ¿viste? Y uno, cuando habla del karma, si lo tuviera una persona, justo lo que dice que es el 19 es lograr ser tolerante, ¿viste? Uh-huh. El significado del karma es ser un recolector. Entonces, ¿qué le diría a una persona el número 19 que tiene ese karma, ¿no? Que no todos lo tienen, pero bueno, al tocarnos a casi todos, bueno, miremos cómo estamos en eso o cómo lo trabajamos. Entonces, lo que dice es que en otra vida... Una persona pudo haber tenido la oportunidad de mando, de dirección y de poder, ¿viste? De lo cual abusó y desaprovechó, pero que esencialmente no la utilizó en forma correcta y ha sido intolerante y egoísta. Bueno, me parece que el mundo es así, claro. ¿No? El capitalismo es así, no quiero hablar derecho, pero a mí me gusta consumir, me gusta viajar, ¿viste? Pero no pisando la cabeza de nadie, ¿se entiende? Sí, claro. Entonces... me parece que eso ha pasado con los líderes mundiales, ¿no? Dice, y entonces ahora deberá o sea, como que el mundo tiene que vivir la prueba del ejercicio de la tolerancia y tratar de no ser dominante, ¿no? Lo que va a mostrar como tendencia natural. Entonces uh-huh. escuchamos a algunos líderes que dicen, no, salen todos a la calle, no pasa nada, esto es una gripe así nomás, y de golpe y porrazo se le mueren un montón y tienen que frenar y sacar, ¿no? Esa impunidad, ¿viste? Que todos tienen que revisar. Entonces, lo que te dice este karma, que uno en la vida debe hacerse cargo de sus errores, de los errores pasados, y poder repararlos. Esto viene bien para todos. no solamente para los líderes, cada uno está en su casa, poder aprender a no dominar para luego no ser dominado. Esto también, hay personas que pisotean a gente en el trabajo, después llegan a la casa y los tienen cagando, ¿viste? Los tienen cagando, entonces hay mucho de eso. Dice, bueno, yo el otro día decía, ¿no? En una de las reflexiones, el tema de no se te ocurra tener un espíritu revolucionario y rebelde ahora, si no lo tuviste antes, y probablemente no lo tengas después, que no sea ahora, digo, porque uno observa también ciertos comportamientos de ciertas personas en torno a, por ejemplo, esto de romper la cuarentena, ese espíritu provocativo que en realidad lejos está de ser el espíritu que han tenido a lo largo de su vida, al contrario. Claro, y tiene que ser para todos, tanto el que la rompe como el que se queda en su casa y lo único que hace es copiar en las redes aquel al que la rompe, ¿viste? Sí. Estar todo el tiempo, mirá estos locos, mirá, una cosa es difundir como hacen ustedes, muchachos, quédense en casa con todo lo que le está, las herramientas del Estado, el municipio, lo que ustedes hacen como comunicadores, o sea, agradecerles también porque ustedes también están poniendo ahí el pecho. Y otra cosa es estar todo el tiempo cabeza termo quedando en tu casa, mirá este tarado, mirá este otro, no aprenden nada, los argentinos somos un desastre, vos estás en tu casa, ¿viste? Pero estás tirando mierda para la afuera, y digo, ¿y por qué no aprovechás este tiempo para verte adentro? Y si tenés un vecino que salió, que vino de Brasil, de Inglaterra, no boludeando, vos tenés un número de teléfono, llamá ese número de teléfono y le decía a la policía que es la que se tiene que encargar, que venga y haga las cosas, porque si no, sigue siendo lo mismo, es contaminar una grieta, una división, no tiene nada que ver con la tolerancia y con la pacificación, y uno tiene que tolerar lo que no acepta, ¿se entiende? Porque si no acepta y no hay problema, porque cuando yo tengo que tolerar lo que no acepto. Entonces ahí uno empieza, el resto es de la policía, del Estado, de los comunicadores, ¿no? Que también tienen su responsabilidad, porque hay comunicadores que están más pensando en las empresas que les ponen las pautas, entonces ya que salía a la calle, que con lo que está diciendo el presidente y los médicos, ¿no? Vos podés ver un programa donde viene un tipo que estudió 15 años de medicina y tiene 30 años de especialización y se le para de mano un influencer, ¿viste? Claro. O alguien que estuvo en un reality y le dice, no es así, ustedes están tarde, ¿viste? Es una cosa increíble. Entonces, más manipulación e intolerancia que esa, o el que te dice, sáquenle la plata a los políticos ahora y póngansela a los médicos, y cuando a los médicos salieron a protestar los enfermeros para que no los saquen del rango y todo lo que sabemos, los mataron a palazo, y esa fuerza política después ganó la elección de medio término. O sea, hipocresía total, intolerancia, manipulación, ¿no? Que no sirve para nada. El mejor momento acá en ese karma que te decía es mirarse a sí mismo y mirar hacia adentro, ¿no? Poder desentrañar las inclinaciones más ocultas que uno tiene y el deseo más profundo de su corazón, y no estar todo el tiempo mirando en el afuera, buscando, ¿viste?, el sentido de la existencia en general y de la existencia en sí mismo, ¿viste? Porque si uno no aprende a pagar esa deuda kármica, este 19 que tiene el virus, no comprende que siempre se cosecha lo que se siembra, y si no se modifica esa naturaleza, esa autoritaria y déspota, uno nunca se va a liberar en esta vida y va a poder encontrarse que al final de todo lo perdió todo, al final del camino lo perdió todo, tanto el que tiene un montón como el que no tiene nada, ¿no? Sí. Entonces, si este número lo encontramos en personas egoístas, intolerantes, mandonas, y también se los puede ver en personas que tienen muchas cargas sobre sus hombros, entonces, tanto una persona, el que quiere entrar en el Mercedes-Benz a Pinamar y se piensa que se come el mundo, qué sé yo, porque quiere, viste, tiene tres casas y decide cuál de la más linda la va a pasar y no acata lo que le dicen, como aquel que no tiene para comer, ¿no? Porque, a ver, en lo profundo de eso hay un resentimiento total. Uno, porque se cree que solamente él puede lograr lo que logró, qué sé yo, y el otro tiene un resentimiento total por la vida que le tocó. Entonces, en lo espiritual, no sabemos acá por qué una persona tiene que transitar su vida en el aprendizaje de la pérdida de un hijo a recién nacido o a los 5 años, y otro a lo mejor porque estudió derecho pero resulta que quería tocar la guitarra y no se animaba porque los padres le decían que no, tenía que ser abogado igual que la familia que tiene 2 millones de dólares, qué sé yo. ¿Se entiende? Cada uno vino a transitar su aprendizaje. Después, para tratar de equilibrar las oportunidades, uno vota, hay un Estado y hay decisiones políticas, diferentes ideologías, que yo no va viendo eso. ¿Se entiende un poco el mensaje? Totalmente. Bueno, yo, entonces todos tenemos esa capacidad de introspección. Desde el que está desesperado y dice, ¿qué carajo hago? Porque tengo los pies, estoy hacinado, estoy... Bueno, él también tiene la obligación de revisarse, aunque sea totalmente difícil, doloroso, complicado, ¿entendés? Tiene la capacidad y la obligación de revisarse. Lo mismo de que logró un montón de cosas y decir, flaco, y todo esto te lo metes en el traste, porque claro, te tenés que guardar. Vas a ir a la misma cama, por ahí te toca, si te tocan la plata, por ahí terminás en el hospital de niños, igual que en la República de los Niños, igual que cualquier otro, ¿viste? Uh-huh. Y no terminás en el Mater Dei, no sabemos. Y vos diste una puntita en un momento, que dijiste, podemos hablar de cuándo pasa esto, cuándo termina esto, o por lo menos digamos en términos parciales, ¿no? Sí. ¿Qué indican los números? Mirá, a mí, yo esto lo que me pueden creer o no, cada uno, ojalá que sea mañana, que esto se termine mañana. Uh-huh. Yo creo que esto viene para un poco más largo y que no vamos a estar, por lo menos hasta junio, esto va a seguir con esta tendencia y van a intentar dar medidas paulatinas, porque también uno tiene que ir manejándose con eso, ¿no? Uh-huh. Tiene que ir, van como anticipando, yo muchas veces digo, wow, ¿viste lo que son los liderazgos? Es anticiparse a la jugada, pero no ser impulsivo en ciertas medidas, con todas las posibilidades de equivocarse y tener que reparar, porque es así, ¿viste? Ese es el manejo y el altruismo que hay que tener en una situación así. Imagínate que muchas veces uno como jefas y jefes de familia se ponen locos en algún tipo de decisión y manejando un estado, uh-huh, un país o líderes del mundo, ¿viste? Pero yo creo que hasta junio, ustedes por ahí tienen información más fina, como que hasta junio esto va a seguir así con medidas que van a ir sacando, y yo creo que en agosto nosotros empezamos a tener una vida social muy parecida a la que teníamos, ¿no? Y después lo que veo es que económicamente, contra este desastre, Argentina va a ser uno de los países que por lo menos en el consumo interno tenga un repunte muy interesante. Mira vos. Y yo creo que toda esta sacudida a nivel global acomodó las cosas para que, bueno, dejemos de jugar que una punta y que la otra, y que sepamos para qué lado tenemos que ir, ¿no? Que se dieron cuenta para qué lado. En Río Revuelto, ganancia pasadora, dice, sí, sobre la crisis y la oportunidad. Bueno, Argentina entonces, en este sentido, digamos. Pues, yo creo que Argentina, a mí me preguntás a nivel global, y yo creo que se van a armar diferentes sociedades entre países para comercializar, que los más afectados van a ser Estados Unidos y los países más importantes de Europa, y que va a haber otro tipo de comercialización en la que Argentina se va a recostar, ¿no? Teniendo cierto equilibrio, que después esa situación va a generar que ciertos países de Europa también vuelvan a comercializar con la Argentina y todo, y para nosotros es un repunte. Es algo muy muy loco, pero hay que escucharlo. Como hace 8 meses leía un estudio de una universidad de Alemania que estaban, uh-huh, hablando de que en un caso hipotético de holocausto y todos los países del mundo fueran encapsulados por una burbuja, ese tipo de película de serie, bueno, uh-huh, el país que más iba a resistir era Argentina por el tema del clima, los recursos naturales que tiene y todo eso, ¿viste? La capacidad dentro de esta locura a veces que tenemos de la grieta, esa capacidad de sociabilización que tenemos, ¿viste? De que en el fútbol, en el truco, uh-huh, en el asado, en el mate, ¿viste? Acomodamos enseguida las cosas, ¿viste? Las diferencias. Vos notás notás, digamos, una situación que se va a mantener hasta junio, que por supuesto habrá aspectos parciales con respecto a la cuarentena obligatoria, pero que tendremos un perfil de lo que estamos viviendo en estos días que se va a extender hasta junio, y que recién en agosto empezaríamos con lo que podemos decir nuestra vida normal y habitual. O casi. Claro, o sea, hay ciertas cosas que se van a ir dando en forma paulatina, uh-huh, pero yo hasta junio, hasta los primeros días de junio, veo que el resto de las cosas va a ser, la cuarentena va a ser muy parecida a esto que estamos viendo, y a medida que vayan apareciendo los casos, es como que la gente llamale por miedo o por conciencia, porque uno lo puede hacer desde la conciencia, y otro desde el miedo, porque si vos ves como en los supermercados lo primero que desapareció, que se desabasteció, fue el papel higiénico, claro. Lo que te das cuenta, hablando mal y pronto y en criollo, que la gente tiene un cagazo bárbaro, ¿viste? Está bien. Entonces, y hacen jueguito con el papel higiénico en las redes, y ahora otros se lo ponen en la cadera y perrean y lo dan vuelta, esto con el papel higiénico. Claro. Entonces tienen cagazo de morirse, cagazo de perder los privilegios, cagazo de la plata, cagazo de qué sé yo, cagazo. Uh-huh. ¿Viste? Eso no hace falta ser numerólogo, con ser observador, no, es muy particular que se desapareciera eso, ¿viste? Porque no te hace inmune, no es alcohol en gel, el papel higiénico. Uh-huh. Y la mayoría tiene un bidet en su casa, ¿viste? Así que ¿por qué se va todo el papel higiénico? Pero yo creo que va a ser una cuarentena por lo menos hasta junio, como que me parece que va a ser muy parecida a esta, no creo que haya, no va a haber desabastecimiento ni nada, y obviamente irán de a poquito liberando ciertas, primero apretarán un poco más, uh-huh, tomarán algunas medidas y después irán liberando a ciertos trabajadores o gente que tenga que hacer ciertas cosas, y para mí en agosto empezamos a tener un funcionamiento entre comillas, más parecido, más social que teníamos. No sé qué información tienen ustedes, eso a mí me viene, ¿no? Y está muy bien, sí, lo de la extensión de la cuarentena obligatoria es un hecho, en estos días se va a anunciar seguramente, pero todo está sujeto, lo hablábamos hoy a la mañana cuando arrancábamos, a también la batería de anuncios en materia económica, porque lo que da el anuncio económico es tranquilidad, y al estar tranquila la sociedad, se pueden dar indicios de lo que hace a la cuarentena y mensajes en respecto a eso, digamos. Claro, porque tranquilidad dentro del caos. Por supuesto, estamos, ¿no? Hay una tranquilidad dentro del caos. Uh-huh. Eso es lo que, porque uno dice tranquilidad y por ahí está escuchando a alguien que dice, viste, está rascando la lata, ¿viste? Uh-huh. O tiene el negocio y dice, si yo no abro la cortina mañana o en 15 días lo tengo que cerrar. O sea, estamos hablando de la tranquilidad de poder por lo menos tener lo mínimo indispensable y vivir. Uh-huh. ¿No? O sea, estaría hablando de eso, pero sí, yo siento que va a ser así. Vos calculás que justo en agosto es como que el mundo tiene un año 3, ¿viste? Y el 3 es otra vez volver a sociabilizar, a los lazos, a las relaciones, ¿viste? Sociales, en el mundo, ¿viste? Y en la Argentina, en el año 8 va a ser el inicio, ¿viste? Ajá. El inicio, es como que es un mes 1, nos tocaría en agosto en Argentina, en su año 11 toca un mes 1, ¿viste? El inicio, el iniciar y el ponerse en marcha sería, como el tomar la iniciativa y ponerse en marcha. Todo muy coincidente, digamos. Y yo, ¿viste? A mí me gusta esto, me apasiona, hace casi 10 años que estoy con esto. Atiendo mucha gente y uno lo más que lo que lee y lo que sabe también es importante, pero está en la práctica, ¿viste? El día a día, el boca en boca, cuando las personas hacen lo que tienen que hacer y les empieza a ir bien, bueno, es un GPS espiritual magnífico, ¿no? Como hay otros, pero bueno, es así. Te mando un fuerte abrazo y seguramente seguiremos en contacto en el transcurso de los próximos días. Dale, a disposición de ustedes y bueno, agradecerles a toda la audiencia, que tenga calma, que sea tolerante, que revise, que se observe, que vaya hacia adentro, que es importante para hacer un balance de cómo entró esta cuarentena, en que entró, ¿viste? No todos entramos de la misma manera, algunos no les modificó tanto, otros se encontraron con sus hijos, con su familia, otros se dieron cuenta que la vida que venían transitando ya se dieron cuenta que no es la que quieren, y tienen toda la posibilidad de transformarla cuando salen, pero ir haciendo el proceso mientras tanto adentro. Todo este tiempo hermoso que tenemos no es pérdida de tiempo, sino que es ganancia de espíritu, ¿viste? Entonces es muy bueno que se trabaje, bueno, y gracias a ustedes por comunicar, por estar ahí, y al nivel de los médicos, la policía, los políticos y los bomberos, todo lo que están, los comerciantes que están abasteciendo para que nosotros podamos ir comiendo, bueno, el agradecimiento total, ¿no? Un abrazo grande. Chau. Oba Damiani, numerólogo, charlando con nosotros.